Todo este año es un acontecimiento grande para toda la familia franciscana y este año en el mes de octubre tomamos dos puntos importantes en la escuela. Mirando a Francisco Misionero, por ser el mes de las misiones, cada curso le va a corresponder un lugar donde ir a misionar, pero desde la mirada de Francisco. Por eso nos organizamos para hacer octubre y noviembre las misiones con la misión con las alumnas, y cada curso tiene destinado un lugar dentro de Formosa Capital para misionar. Y el otro aspecto que tuvimos en cuenta es todo lo que es el conocimiento de lo que es la espiritualidad franciscana. A cada curso del colegio secundario, del nivel secundario, se le dio un tema relacionado con Francisco y tuvieron que buscar información y plasmarlo en afiches, en hojas orientadoras con los temas que cada una tuvo. La participación viva y dinámica, ¿no? Sí, de las alumnas, y después hicieron representaciones el día de San Francisco, pero lo que vamos a tomar más fuerte en este año es la mirada de Francisco Misionero, comenzando el mes de octubre. ¿A qué quieren llegar las alumnas en esta misión, por ejemplo? Sobre todo es ponerse en el lugar del otro, del que sufre, ¿no? Y llevarle una alegría, un momento para compartir. Los cursos más chicos tienen a lo mejor jardines, guarderías, entonces tienen más actividades propias para ellos. Los cursos más grandes tienen otros lugares. Más que nada es hacer dos o tres visitas, pero para compartir la realidad. No solo llevarle cosas, pero compartir con ellos también la realidad que ellos están viviendo.